Y hoy, como todos los días miércoles, también tenemos la presencia en el estudio de Omar Grillo para la columna de Economía Social y Popular y Solidaria. No sé si algún otro ahí. ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal? Buen día. Y algunos problemas. Sí, algunos problemas técnicos para establecer una comunicación, pero en breve ya estaremos ahí siempre amenizando la columna con alguna comunicación que viene a enriquecerla, ¿no? Sí, por supuesto. Ahí bueno, estamos, ¿no?, en esta cuestión de la disputa de los dos modelos, ¿no? El modelo que venimos, dice usted, dígame si soy muy reiterativo miércoles a miércoles. Pero no, si fuera todos los días, pero miércoles a miércoles está bien refrescar. Bueno, refresca la memoria un poquito. Y va visibilizando, ¿no?, un poco esta contraposición, esta disputa de dos modelos que los tenemos dentro del Estado, que están, digamos, disputando territorio, disputando distribución de las riquezas, recursos, y que, bueno, un poco, ¿no?, siempre mencionamos ahí que tenemos por un lado un modelo concentrador de riquezas en unas pocas personas, unas pocas familias, ¿no?, por lo general familias que provienen también de los sectores terratenientes, uh-huh, de la oligarquía, esta oligarquía que se ha hecho a costa del saqueo de territorio a los pueblos originarios, ¿no? Y por el otro lado tenemos, bueno, un sector de la economía social, solidaria, popular, integrado por campesinos, indígenas, ¿no?, pueblos originarios, trabajadores rurales, cooperativas, empresas y fábricas recuperadas, ¿no? Todo un sector que viene dando una disputa y que también viene poniendo la discusión de que no es un modelo solamente, ¿no?, como decimos siempre, para una crisis, para, uh-huh, paliar una crisis, un sistema paliativo o la huertita en casa, sino que en realidad viene a plantear una alternativa real hacia el cambio de la matriz productiva, ¿no?, que genera tantas desigualdades y que, por un lado, digamos, tiene un impacto negativo en la sociedad desde la exclusión y, por otro lado, en la cuestión de la sustentabilidad de los bienes, uh-huh, comunes, ¿no?, a través de la gran contaminación que generan los cientos de millones de litros de glifosato que se tiran, por ejemplo, en la República Argentina año a año y que acumulan y están acumulando miles de personas enfermas y miles de personas que han fallecido, ¿no?, por este flagelo, ¿no?, por este, casi diríamos, como un plan de exterminio planificado que de las grandes corporaciones. Pero bueno, hoy ahí tenemos una visita para en el programa para charlar un poquito acerca de esta nueva matriz productiva que está proponiendo la economía popular. Estamos en contacto con Federico, le damos la bienvenida. Buenos días, Fede. Hola, Mar, buenos días a vos y a toda la audiencia. ¿Cómo va? Bien, bien, muy bien. Acá hablando un poquito de esta contraposición de los modelos, ¿no?, que están en disputa hoy en nuestro territorio. Y bueno, y que nos cuentes un poquito, digamos, acerca de en qué organización estás participando y, digamos, cómo ven las organizaciones esta cuestión, ¿no?, que se está ahí disputando. Bien, yo formo parte del Movimiento de Trabajadores Excluidos, en concreto de la rama rural del movimiento, que al mismo tiempo forma parte de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que lo que intenta la Unión es poder construir y dinamizar un sector que nosotros llamamos de los excluidos, de los trabajadores y trabajadoras que se ganan el pan día a día con changas, con laburo, sin espalda del Estado, y que quedan excluidos de este modelo que vos recién bien comparabas, digamos, de neoliberalismo, de construcción de agronegocio en cuanto a lo rural, de construcción para un modelo económico de la timba financiera en los últimos 4 años, digamos, que deja a la mayoría de la población afuera. Hoy hablamos de un país que 4 años de gobierno macrista más pandemia de por medio tiene a más del 60% de los niños de nuestro país en pobreza, más del 40% de la población está en situación de pobreza. Y eso, la verdad, que a nosotros nos mueve en poder incluir a esa gente desde la lucha, ¿no? Una construcción que la vamos llevando día a día, y que esa gente no está afuera, sino tiene que estar adentro de la construcción de nuestro país, y es la que dinamiza día a día y pone de pie el país, digamos, en comedor, en merendero, en el campo, en la lucha cotidiana, en generar puestos de trabajo, en el reciclado, en el textil, en todos lados, digamos, construyendo un modelo distinto. En términos de lo agrario, digamos, nosotros vemos una fuerte disputa, un gran poder concentrado, digamos, desde la mesa de enlace sociedad rural, cartel, etcétera, sí. Con mucha iniciativa, digamos. Lo de los incendios, por ejemplo, de esta última semana, ponen sobre el tapete esa discusión. Uh-huh. A nosotros no nos parece que sean causas, errores humanos los que producen los incendios, sino que hay una connivencia del gobierno provincial y de estas estructuras agrarias para poder seguir avanzando sin implementar la ley de bosque y dejando afuera a este sector del campesinado indígena que hoy produce la comida de nuestro pueblo, ¿no? Sí, sí, totalmente. ¿Y cómo, digamos, cómo es la relación de las organizaciones rurales, campesinas, de productores con alguna área del Estado? Me decís que la provincia directamente, digamos, está abocada a defender los intereses de los sectores económicos concentrados, ¿no? Como mencionaste, Cartés. ¿Hay algún tipo de relación con el Estado Nacional? Por ejemplo, ¿algún tipo de apoyo, de diálogo, de construcción? Mira, nosotros la verdad que como movimiento vimos con muy buenos ojos, digamos, que poder construir un espacio de coalición política que fue y es el Frente de Todos para poder ganarle al gobierno de Macri. La verdad que nosotros, como dice nuestro compañero Juan Grabois, digamos, cada error que quizá podemos criticarle al gobierno actual, cerramos los ojos y pensamos en el macrismo, y la verdad que seguimos convencidos de que hicimos las cosas bien y que sacamos a Macri del gobierno. Eso fue un elemento principal de unidad. Al mismo tiempo creemos que el espacio del Frente de Todos y la coalición es una coalición, digamos, que también está en disputa de construcción de modelos. Sí. Eso es así, son diferentes sectores, diferentes intereses que en unidad se pusieron de acuerdo para poder poner de pie a la Argentina, y eso tiene sus tensiones, digamos, sin duda. A esas tensiones las vamos construyendo nosotros, al menos con propuestas para adelante. Y ahí sí vemos diálogos, digamos, en algunos sectores. De hecho, hay compañeros y compañeras involucrados en el Ministerio de Agricultura, en Desarrollo Social, con los cuales vamos construyendo y disputando un modelo, ¿no? Nosotros pensamos que la herramienta estatal también es un territorio institucional de disputa, de construcción, y que también hay que estar, digamos, en ese lugar. De hecho, una compañera nuestra posiblemente forme parte de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de Nación, la Delegación Córdoba. Es para nosotros una herramienta fundamental para ir construyendo, sobre todo, y llevando el Estado a esos sectores que nosotros denominamos excluidos, ¿no? Sí, sí. Y digamos, y en términos de recursos, desde que, digamos, asume este gobierno nacional, ¿hubo algún tipo de articulación de recursos a los sectores de la producción rural y eso? O sea, ¿ya ha habido alguna articulación que han podido hacer las organizaciones o todavía no se ha podido nada? Mira, la verdad que nosotros por ahora vemos con mucha lentitud el tema de ejecución de recursos concretos. Si bien hay diálogo, aperturas, propuestas, presentación de proyectos, inclusive en las distintas áreas del Estado, uh-huh. Nosotros hoy todavía vemos una dinámica lenta en ese sentido. No vemos realmente que haya grandes partidas para el sector, todavía, digamos, o sea, apresurado también, estamos en medio de todavía una pandemia, que eso viró la brújula hacia otras prioridades, sobre todo la sanitaria. Y desde ahí sí, en términos de algunas cuestiones sanitarias, de alimentos, hemos podido recibir, digamos, pero después en términos de la ejecución concreta para reformas completamente estructurales del sector, digo, en insumo, claro, en acceso a la tierra, en acceso a maquinaria, en acceso todo, a microcrédito, uh-huh, en compras estatales a las producciones de los productores, etcétera, eso todavía no hemos podido avanzar, y son propuestas, digamos, nosotros tenemos propuestas de que el sector pueda, más allá de los gobiernos, estructurarse en los territorios y poder seguir construyendo y produciendo de manera autónoma, más allá del Estado, digamos. Que claro, esos proyectos que nosotros presentamos puedan poner la vara más alta de la producción y de los productores y desde ahí poder nosotros construir nuestro modelo día a día. Sí, sí, sí. Sin la ayuda del Estado, esos sectores difícilmente salgan, claro, y terminan siendo avanzados, como decíamos nosotros, por el otro modelo, porque proponen o lo van a buscar con plata y les compran el campo, o los desalojan, o se tienen que ir a la ciudad, digamos, la dinámica de descampesinización de nuestros productores, así, digamos, la misma realidad del campo, el no acceso a conectividad, el no acceso a luz, el no acceso a transporte, hace que los compañeros se tengan que, se van, digamos. Y eso es responsabilidad del Estado hoy por hoy, y nosotros estamos impulsando que esos cambios ocurran. Tenemos llegada y esperamos que pase, es nuestra expectativa, digamos. Está bien, y sí, porque lógicamente, como vos decís, no, si no hay recursos, no se puede hablar de productividad, sobre todo viniendo de 4 años totalmente recesivos y de una carga de digamos en los costos de producción terrible, ¿no?, que ha habido estos últimos 4 años y bueno, y después y encima este contexto de pandemia, ¿no? ¿Y cómo ven ustedes, digamos, esta cuestión de esta ley de impuesto a las riquezas, donde ya, digamos, está prácticamente determinado los porcentajes de lo que va a ser la recaudación, hacia dónde van a ser destinados? Y, digamos, ¿hay algún porcentaje de recaudación que incluya a los sectores productivos en esta recaudación de este impuesto que se presentó como proyecto de ley en el Congreso? Mira, nosotros vemos que el aporte de las grandes, de las personas más ricas de la Argentina, es imposible estar en contra, digamos. Son 12.000 personas en nuestro país que tienen como capital declarado, ¿no? Porque hay que ver qué declara, pero declarado mayor a 200.000 millones de pesos, y el aporte de esos 12.000 personas va a dar un impacto en términos de caja, digamos, para el Estado en esta situación de emergencia, digamos, porque por lo que tenemos entendido es un aporte extraordinario, solo por una vez, claro, que va a ser destinado directamente a los barrios populares, a sectores de la salud, sí, entiendo también que a los sectores productivos, el plan de Argentina contra el hambre, digo, todos esos sectores en los cuales dinamizamos desde abajo, esto, la agricultura familiar, el campesinado, los dinamiza, son los que producen el alimento que llega a la mesa, digamos, nosotros creemos que ese dinero tiene que ir a esos sectores. Y que lo tienen que poner, digamos. El sector que más se benefició con la bicicleta financiera de los últimos 4 años macrismo, que se la llevaron afuera encima de la plata y hoy no ponen un peso, digamos. Hoy un pobre paga más impuestos en relación a su salario que un rico. Claro, al ingreso, sí. En términos de porcentaje impositivo. Claro. Entonces eso para nosotros es fundamental, que se apruebe y se avance. Y que esos recursos se destinen obviamente a poder seguir generando puestos de trabajo en esto que decíamos recién, digamos, más del 40% de la población hoy es pobre en nuestro país. No podemos hacer oídos sordos a eso, digamos. Bien, bien, bueno. Mirá, ahí el otro día, en otro orden de cosas, estuvo el ministro de Ambiente, Juan Cabandier, acá en la región, por el tema de incendios, y bueno, ante una pregunta de una organización, él habló de la reconversión del modelo productivo, ¿no? Y habló de una progresividad, digamos, de esa reconversión. Sí. ¿Vos cómo crees que es el rol qué rol tiene que tener el Estado Nacional, ¿no?, en esta reconversión, digamos, cómo tiene que ser la participación para que esto se vaya reconvirtiendo, pero de manera que realmente atienda las necesidades reales de los territorios? Mira, nosotros pensamos que el modelo productivo va a cambiar si realmente se tratan este tipo de intereses como el que hablábamos en la pregunta anterior. Sí. Voluntades hay millones, digamos. De hecho, esta misma gestión creó en el Ministerio de Agricultura la Dirección de Agroecología, sí, que a nosotros nos parece un gran avance en ese sentido, digamos, en términos de disputa de modelo. Los mismos productores asociados a Federación Agraria, sociedad rural, hoy están viendo y discutiendo otro tipo de agricultura porque, como decía vos, no le dan los números, digamos, hoy pagan insumo en precio de dólar, y es muy difícil sostener esa producción a gran escala, digamos, cada vez se van quedando más afuera los productores. Bueno, el caso Vicentín, digamos, la discusión de Vicentín con nosotros, que se haya retrocedido en la expropiación de la empresa, es algo que, bueno, que está en tensión y que muestra que sin la estructura del gobierno es muy difícil poder avanzar en la construcción de modelos, digamos, eso es así. Pero pensamos que el Estado Nacional y los provinciales y municipales tienen que estar a la cabeza de ese cambio de modelo productivo. Uh-huh. Y ese cambio de modelo es con los campesinos, productores y productoras adentro del modelo, discutiendo y produciendo, digamos, no afuera, sino con su tierra, con sus herramientas para comercializar, con insumos productivos para poder seguir produciendo alimentos para el pueblo, que son los que realmente lo producen, digamos. Más del 70% de los alimentos que comemos nosotros día a día son producidos por sectores de la agricultura familiar, por pequeños y medianos productores. Claro. Bueno, Fede, mira, no, se nos acaba el tiempo. Te agradecemos muchísimo. Ahí tus palabras, es bien claro, digamos que bueno, que estamos en ese cambio de paradigma, ¿no? En esa disputa, y que hace falta un rol activo del Estado, con la participación activa también de las organizaciones y de los sectores productivos territoriales. Así que, bueno, te agradecemos mucho y sabemos que estás ahí en cuidado de tus hijas. Y bueno, y te agradecemos mucho que te hayas dado el momento para poder salir con nosotros. Te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias y a disposición. Y bueno, a seguir construyendo, digamos, gracias por el espacio. Creo también que desde los medios populares y comunitarios podemos seguir construyendo nosotros esta perspectiva. Si no nos escucha nadie y no lo difundimos, difícilmente también todo lo que hacemos día a día se puede expresar, así que agradecerte también por abrir las puertas y bueno, así con niñas en brazos lo mismo, intentar aportar lo que se pueda, digamos. Muchas gracias. Dale, muchas gracias, Fede, buen día, que estés bien. Buen día, chau. Bueno, no sé si hace falta agregar algo más, fue bastante claro y contundente y va en la línea de lo que venimos conversando, ¿no? Sí, así es. No hay mucho más que agregar. Digamos, sí esperar, ¿no? Esperar que bueno, que realmente esta reconversión de modelo productivo se active y se active concretamente con recursos, ¿no? Seguramente se deben estar haciendo las cuentas de cuánto hay en caja para poder empezar a articular, ¿no? Y articular una cuestión estratégica, ¿no? De llegada de recursos, porque también, digamos, está bueno que el Estado pueda tener esa articulación con las organizaciones territoriales para que los recursos del Estado, que no son muchos, puedan llegar de manera estratégica y realmente produzcan una transformación y produzcan una, digamos, mayores volúmenes de producción, ¿no? Sí, que se ponga el play en ese sentido. Exacto. Omar, muchas gracias como siempre y el próximo miércoles la seguimos. Gracias, buen día.